En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Adelantan que la Corte rechazará la reelección de Borel Dinec. Así lo publica hoy el diario Ámbito.com en su edición, que anticipa que la Corte pondrá fin a los intentos reeleccionistas de los gobernadores de La Rioja, Sergio Casas, y de Río Negro, Alberto Guretignec. La información indica que la decisión ya cuenta con una mayoría conformada por 3 votos que le darán la razón a los demandantes, a los que podría anexarse la posición de Elena Hinton de Nolasco, y no se descuenta que el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosecrans, termine de consolidar la unanimidad. De acuerdo a la versión del diario, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati ya definieron su voto contra la reelección en los 2 casos comprendidos en el fallo. Como antecedente importante, ayer la procuradora Laura Monti opinó en contrario a las aspiraciones de Borel Dinec y dictaminó revocar el fallo del Superior Tribunal de Justicia porque no resulta ajustada de derecho y vulnera el principio republicano de gobierno de la Constitución Nacional. De confirmarse la información adelantada por Ámbito.com, la alianza Juntos Somos Río Negro deberá reemplazar a Borel Dinec, procedimiento que podría favorecer al actual vicegobernador Pedro Pesati, a la candidata que en estos momentos secunda a Borel Dinec, Arabella Carrera, o al actual ministro de Salud, Fabián Schiaff. Pocas expectativas para los trabajadores de la construcción de Patagones. Luego de un encuentro con el intendente José Luis Sara, el dirigente del CITRAIC, Roberto Velázquez, dijo que era poco optimista en torno a la posibilidad de que se inicien nuevas obras durante el 2019. Velázquez consideró que es muy difícil de que salgan obras nuevas en este año. Confesó que esa fue la respuesta que le dio el intendente y que la paralización de la obra pública era un problema en todo el país. Los afiliados del CITRAIC cortaron el puente nuevo la semana pasada para hacer pública el reclamo de inicio de obras programadas y la continuidad de las que aún resta terminar. El Tribunal Electoral dio a conocer la reglamentación para las celebraciones familiares y la apertura de locales durante las elecciones provinciales del 7 de abril. En ese sentido, informó que toda comunicación o autorización referida a la celebración de fiestas o eventos particulares deberá ser efectuada ante el Juzgado de Paz de la localidad. Se encuentran prohibidos los actos o reuniones públicas con finalidades proselitistas, expresas o encubiertas, y la publicidad partidaria emitida por medios escritos, radiales o televisivos, o cualquier otra propaganda proselitista desde 32 horas antes de la iniciación de las elecciones, es decir, a las 24 del día viernes 5 de abril. Además, los casinos y lugares bailables podrán funcionar hasta las 24 horas del día sábado 6 de abril y podrán reabrir sus puertas 3 horas después de la hora de finalización de las elecciones, o sea, a las 9 de la noche del 7 de abril. Está permitida la apertura y funcionamiento de restaurantes, casas de comidas, confitería y afines, pero con la expresa prohibición de venta de bebidas alcohólicas hasta después de las 3 horas de la clausura de las elecciones, es decir, hasta las 21 horas del 7 de abril. Por último, el Tribunal Electoral Provincial dispuso que se encuentran prohibidos los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral durante las horas de las elecciones. El único condenado por el primer triple crimen de Cipolletti seguirá preso. Se trata de Claudio Quielmas, quien seguirá preso, según lo resolvieron ayer los jueces del Foro de General Roca, conformado por Daniel Tovares, Emilio Stadler y Oscar Gatti. El tribunal decidió por unanimidad revocar la decisión del juez de ejecución penal Juan Pablo Chirinos, que había admitido 25 años como pena máxima que se hubiera cumplido en el 2022. Quielmas fue condenado a perpetua. Buscan regular a los carritos de comida de la costanera. Luego de un planteo realizado por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Viedma por el actual funcionamiento de los carritos de comida de la costanera, el Poder Ejecutivo Municipal se comprometió a reglamentar la ordenanza que regula esta actividad y que establece determinadas condiciones. La concejala del radicalismo, Genoveva Molinari, explicó que el posicionamiento de los empresarios gastronómicos no es en contra de los carritos, sino que plantean la igualdad de condiciones para todos, es decir, que los mismos controles que se les hace a los dueños de restaurantes y confiterías se le exijan también a los dueños de los carritos. Molinari añadió que también se buscará que se cumpla con la normativa vigente que establece que debe haber un carro cada 200 metros y eso no se está cumpliendo. Se abren las inscripciones al programa Quiero un Oficio. El programa que administra el municipio de Viedma y que brinda capacitación laboral abrirá sus inscripciones a partir del próximo lunes 25 de marzo. Los interesados deben concurrir de 8 a 12 horas a la Secretaría de Desarrollo Humano Municipal y el único requisito es ser mayor de 18 años y presentar fotocopia del DNI. Los cursos de capacitación laboral tienen una duración de 3 meses y se llevarán adelante en las juntas vecinales de los barrios de Viedma. Ya se encuentra abierta la presentación de proyectos Viedma Emprende. Desde ayer miércoles y hasta el 30 de abril se encuentra abierta la convocatoria de presentación de proyectos al programa que brinda aportes económicos no reembolsables por un monto máximo de hasta 50.000 pesos. Está destinado a emprendimientos que generen empleo, contemplen innovación tecnológica, sustentabilidad ambiental y social. El horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la sede de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en Brown 188 de aquí de Viedma. Las noticias nacionales. La Cámara ratificó la falta de mérito dictada para Cristina Kirchner en una causa por lavado. Es la misma causa en la que actualmente está siendo juzgado Lázaro Báez. La falta de mérito había sido dictada por el juez Sebastián Casanello en un fallo debidamente fundado en el que sostuvo que no había pruebas como para procesar a la exmandataria en la causa de lavado y ahora la medida fue ratificada por la Cámara. Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llores de la Sala 1 ordenaron al juez profundizar la investigación con algunas medidas de prueba, entre ellas la incorporación de la declaración de arrepentidos e imputados de la denominada causa de los cuadernos. Apartaron al fiscal Bidone de sus causas por sus vínculos con D'Alessio. Así lo dispuso la Suprema Corte bonaerense, que dispuso que el fiscal tenga una licencia forzosa mientras se aclara su vínculo con la supuesta red de espionaje ilegal de la que formaba parte D'Alessio. Bidone quedó en el ojo de la tormenta tras confesar que brindó información al falso abogado. Además, lo responsabiliza de haber incurrido en conductas de extrema gravedad institucional que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento del Servicio de Administración de Justicia. Además, Bidone fue citado a indagatoria en Comodoro Py para el viernes próximo en una causa a cargo del juez Luis Rodríguez por la supuesta extorsión al empresario Gabriel Traficante. Se trata del primer integrante de la justicia que resulta sancionado por relacionarse con D'Alessio, el falso abogado que comandaba una banda de inteligencia ilegal que extorsionaba a empresarios para sacarle sumas millonarias. El otro que está en la mira es el también fiscal Carlos Stornelli, acusado de ser socio de D'Alessio en los ilícitos. En Neuquén le dieron perpetua a 8 penitenciarios por la muerte de un preso. Fueron acusados de haber torturado y asesinado a golpes en 2008 a un preso de la ex unidad de detención 9 de esa ciudad y querer hacer pasar el crimen como una muerte súbita. El Tribunal Oral Federal de Neuquén ordenó la inmediata detención de los penitenciarios Rolando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Félix Peliza, Pablo Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal, José Walter Quintana y Carlos Roberto Vergara. En la misma sentencia también fueron condenados a 6 años de prisión las autoridades de ese penal, un funcionario penitenciario y los médicos que lo atendieron. Un nuevo fallo en contra de la ley de movilidad jubilatoria de Cambiemos. La Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el aumento del 5,71% de marzo del 2018 y ordenó que se aplique la fórmula anterior, que significaba un incremento del 14,5%. Los jueces fundamentaron además que la aplicación retroactiva vulnera los principios de progresividad y de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.